juicio abreviado por abuso sexual a una menor. Se trata del caso en el cual el fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, habló de un desahogo sexual para referirse al hecho, lo que motivó un repudio generalizado y su pedido de juicio político. El juez en lo penal de Chubut, Marcelo Nieto Dibiase, rechazó anoche el acuerdo por considerar como leve la pena y porque no tolerará que exista una justicia con resultados diferentes dependiendo del poder adquisitivo de los imputados. El hecho ocurrió en septiembre de 2012 y están acusados tres jóvenes de abusar de una menor en Playa Unión, un balneario situado a 6 kilómetros de la ciudad de Rawson. Corrientes. Nuevas medidas y protocolos que se implementan en la provincia. Ante la solicitud de una nena de 13 años con intención de visitar a su papá, que se hizo viral, el gobernador Gustavo Valdés anunció que habilitará dentro del paquete de medidas un permiso de circulación único y excepcional para el Día del Padre. Vamos a estar generando un permiso especial para que en 15 días, que va a ser el Día del Padre, para poder visitar un día a nuestros padres siempre y cuando, siempre dentro del territorio correntino y en los departamentos o ciudades donde no estemos en fase 1. Economía. Hoy cobran el IFE los beneficiarios de la AUH con DNI terminado en 2. Asimismo, los jubilados y pensionados con DNI finalizado en 2 y cuyos haberes no superen los 18.952 pesos podrán cobrar hoy el haber correspondiente a junio en las sucursales bancarias por ventanilla. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Minutos. Muy bien, vamos con mensajes al 11 50 12 35 89. Se comunican oyentes, oyentas, como por ejemplo, nos dicen: buen día, qué hermoso tema. Creo que hace 20 años que no lo escuchaba. Habla de el primer tema que pusimos, Vereda Tropical. Qué lindo, ¿eh? Piel Canela. Piel Canela de Gourmet y Trío de los Panchos. Estaba en un CD de clásico que tenía mi viejo que falleció en el 94, así que gran nostalgia, nos dice Virginia Solari. También Mario Sadras se comunica y recuerda alguna anécdota brasilera, de cuando volvíamos del encuentro, sí. allá en, ¿cómo es? Puerto Alegre. No de su luna de miel, porque yo sé que Mario Roberto fue de luna de miel hace ya, bueno, bastante tiempo, uh-huh, a Brasil. No viene de ahí, sino viene de cuando fueron con La Poderosa. Con La Poderosa fuimos, ahí tomamos el vino caliente, la verdad que estaba muy rico, ¿eh? Vino caliente con canela y azúcar, un vino dulce. Sí. Que bueno, de esa manera la verdad era muy, muy tomable con Mario Sadras, en vez de un café con leche, nos tomábamos un vinito caliente ahí para ir a las marchas junto con los compañeros de La Poderosa. Y decía, buen día, recordaba cuando Chávez tomó con el ejército PDVSA. Nada, recordaba nomás, dice, como tirando leña al fuego, ¿no? Sí. Y también se comunica Luis Lobo, de acá de Valentín Alsina, a quien ya le mandamos un saludo grande, nos dice, buen día, escuchando La Gráfica con toda la información local nacional. A seguir en la lucha por la soberanía alimentaria y a no descansar hasta que se logre que esta empresa sea de todos los argentinos. Saludos, Luis. Saludos grande, hermano. Lo hemos entrevistado. ¿Sabes que Fabián Brown, que es un general retirado del ejército argentino, uh-huh, que él está en toda la mutual de las Fuerzas Armadas, que es de la mutual más importante que hay en el país? Uh-huh. Vamos a decir... no sé si piedra fundamental del mutualismo argentino, más claro, o menos. Claro, claro. En realidad la mutual esa nació al principio del siglo XX porque no tenían dónde enterrar, por ejemplo, claro, a los militares que estaban en frontera. Uh-huh. Y él me decía, ¿por qué lo habían mandado a las mutuales? ¿No? Porque los militares le decían, vos sos peronista y sabés hacer eso, ¿no? Fíjate qué interesante, porque claro, en realidad, claro, las Fuerzas Armadas se construyeron... en oposición muchas veces al movimiento nacional, por lo ocurrido en el 55. Y ahora, en un ratito, estamos hablando con Ernesto Salas, uh-huh, gran historiador del campo nacional, para hablar del 9 de junio, de los fusilamientos de José León Suárez. Y ya se viene también Esteban Magnani con Anonymous. Pero antes, métale al bolero, Manu. Vamos con un bolerito más. Mujeres hoy del bolero, ¿eh? Empezamos con Eddie Gourmet, seguimos con Lágrima Ríos, de Uruguay. Y ahora vamos con Lupita Palomera. Esto es, sí, María Guadalupe Palomera Chávez, ¿eh? Mexicana, parte de la época de oro del bolero y de la radio, de la radiofonía mexicana. Y la vamos a escuchar con este bolerazo, bien, bien mexicano, Noche y Día. Paso noche y día pensando si el destino me llegara a separar de ti. He pasado muchas noches llorando y yo misma me consuelo diciendo así. Ese día no vendrán las mariposas con sus alas amorosas a posarse entre las flores. Ese día no habrá un rayo de alegría, porque saben que ese día tú has dejado de quererme. Y esa noche no habrá líricos derroches de sentir las cantinelas de Pierrot enamorado. Y ese día en que dejes de ser mío cantará la primavera esta triste melodía. Melodía. Y esa noche y ese día cantará la primavera esta triste melodía. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida. con agenda propia. Nueve y 23 minutos, 11 grados 5 la actual, 19 de máxima para este miércoles. Esteba Mañani, ¿cómo le va, compañero? Muy buenos días, ¿cómo andan por ahí? Bien, bien, muy tranquilo. ¿Le gustan los boleros? Me están empezando a gustar, ¿eh? Culpa acá del compañero Rivas. Nah, mi papá escuchaba mucho bolero y algunos sí, reconozco que ya están como en la historia de uno. Es difícil diferenciar la música que uno le gusta de la música que forma parte de la historia de uno en algún punto, ¿no? Pero qué lindo, ¿no? Es muchas veces cómo te presentan la música, ¿no? Que te determina escucharla o no. Y bueno, darle tono también a las mañanas, porque acá pasamos boleros, tangos, rock and rolls. Ayer hubo, bueno, música más arriba, pero bueno, como que cada día tiene su clima aquí en Punto de Partida. ¿Qué tal, Y vos viste la cantidad de veces que yo le termino preguntando a Manu, ¿cómo se llamaba ese que pusiste el otro día? ¿Cómo se llamaba? Y te lo voy anotando y voy escuchando después. Bueno, compañero, ¿de qué va a hablar hoy? Y vamos a hablar del escandalete de Anonymous, que pasó rápidamente, qué fugaz que fue, ¿no? Ya los escandaletes son cada vez más fugaces. No sé si te acordás que se habló de las filtraciones de Anonymous, que se metió en las radios de la policía de Minneapolis para hacer sonar la canción Fuck the Police. Después se hackearon, supuestamente, en realidad hicieron un ataque de denegación de servicios, es decir, pusieron muchas computadoras a pedir información en los servidores de la policía, como que si uno quisiera entrar, muchas millones de personas quisieron entrar al mismo tiempo, no sé, en la página de Clarín, y bueno, se termina cayendo el sitio. Después se filtró la agenda de Jeffrey Epstein, este supermillonario pedófilo que terminó suicidándose en la cárcel. En esa agenda, con varios cientos de personas, figuraban muchísimos poderosos. Pero en realidad lo interesante de toda esta batería de ataques es que se vuelve a hablar nuevamente de Anonymous, este supuesto grupo de hackers que luchan por la justicia, anarquistas y demás, lo cual, digamos, desde el punto de vista romántico es muy lindo, es muy simpático, uno siempre le gusta que los poderosos la pasen un poquito mal de vez en cuando, pero que en realidad es más que nada una marca que utiliza cualquier persona que lo desee, no es un grupo orgánico. Y de hecho, en este caso, sobre todo, y como viene ocurriendo últimamente, la mayoría de la información que se filtró ya circulaba, ya estaba publicada, ya había sido vista de alguna forma. Lo más parecido a un hackeo sí fue lo que se hizo con la policía, meterse en la radio de la policía, requiere cierta pericia técnica que no cualquiera está en condiciones de realizar. Y bueno, puede ser un algo lindo de saber que los policías tuvieron que escuchar esa canción en sus patrulleros, en lugar de estar comunicándose entre sí. O sea que le pusieron la canción Fuck the Police en los patrulleros, en las comisarías, en todos lados. Claro, en las radios de la policía, lo cual también habla de que a pesar de los millones y millones que se gastan en seguridad y armas y demás para alimentar a la policía, y más que para alimentar a la policía, para alimentar el negocio de las grandes empresas que se dedican a la venta de armas, todo es hackeable, ¿no? Esa es una conclusión interesante para sacar. Con suficiente tiempo, un poquito de información desde adentro, o lo que se llama ingeniería social, siempre podés terminar entrando, yo no, obviamente, ¿no? Pero una persona con suficiente conocimiento y paciencia y dedicación, y cuidándose muy bien, porque también inevitablemente uno va dejando rastros, puede meterse en cualquier sistema. Eso es importante de tener en cuenta porque la cantidad de información vital que está alojar en servidores y uno dice, bueno, no pasa nada, el día que a alguien le interese probablemente pase. Pero bueno, fue simpática esa noticia. Una perlita que dejó ese tema fue que en la agenda de Jeffrey Epstein, no sé si estás al tanto del documental que sacó Netflix sobre Jeffrey Epstein y el caso de él. Contanos y si está bueno el documental, recomendémoslo. Mira, el documental está muy bien. Para confirmar, en realidad no te voy a decir nada nuevo, los poderosos y ricos pueden hacer absolutamente cualquier cosa y van a parecer impunes por suficientes años como para disfrutar de esa impunidad, digamos, la mayor parte de su vida. Jeffrey Epstein termina, te lo cuento, digamos, del principio, era un hombre que era un tipo muy simpático, muy entrador, que mintiendo se va abriendo camino por el mundo, empieza dando clases de física en una escuela, y cuando él no tenía ni siquiera título para hacer eso, de ahí lo terminan echando, iba a trabajar en un fondo de inversión, parece que era un tipo muy inteligente, también convenciendo, va trepando y termina amigo de Donald Trump, amigo de Bill Clinton, amigo de la crema billonaria, financiera, artística del mundo, tiene su propia isla, y bueno, tenía la particularidad de que le gustaba que le hicieran masajes niñas menores de 13, 14, 15 años, y empieza a cuando detecta alguna que es una situación medio precaria, le da $200 por hacerle un masaje, y bueno, si la chica da el masaje y demás, le invita a seguir yendo, y si la chica en un momento se resiste, le dice que por favor traiga a alguna amiga que pueda venirle bien la plata, y así construye una red de cientos de chicas que van a su casa permanentemente, empieza a traficar alguna de ellas, las tiene prácticamente de esclavas sexuales, y las denuncias no prosperan nunca, siempre quedan ahí. Cuando uno de los casos llega a avanzar un poco más, en 2006, el fiscal termina haciendo una negociación donde él, digamos, es excarcelado, y finalmente se libera. Bueno, este hombre que lo libera termina siendo ministro de Trabajo de Trump, y el escándalo recién, esto es interesante, el escándalo recién vuelve a tomar vigor gracias al Me Too, al Yo También, ¿viste? Esta serie de historias que circularon por Estados Unidos.